Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura, de sus radios, de la 100.9 de Cultura FM, de 940M, de nuestras dos páginas web, www.radiocce.com y culturafmcce.com, los medios donde usted nos sigue y comparte siempre estas actividades culturales y a sus protagonistas que les presentamos en cada jornada. Hoy estamos ya en este cierre de semana, estamos en este 9 de julio, viernes 9 de julio del año 2021, y estamos ya junto a nuestro tercer invitado. Vamos a conversar sobre un trabajo interesante que presenta nuestro invitado, la parte como solista y también proyectos que también él nos viene a presentar, nos viene a contar en los siguientes minutos. Estamos acompañados de Rafinski, él es un saxofonista autodidacta, hecho por la vida, el destino, los amigos del blues y el rock and roll. Expresa sus notas que más que por placer son necesidad del alma para seguirlas expresando. En cuanto a su formación, empezó en los talleres de vientos del Comil del Eloy Alfaro a temprana edad, exactamente a sus 15 años. Estuvo a cargo del maestro oboísta Iván Alomoto. Aquí el oboe, el clarinete y finalmente el saxofón fueron los instrumentos en los cuales se ha enfocado nuestro invitado de esta mañana. El saxofón lo llevaba a la casa y tocaba en el colegio, dejando a un lado los importantes programas de la sinfónica para practicar el swing, el blues, ante la admiración de Iván. Esos y más detalles les vamos a ir contando a lo largo de estos minutos aquí en este espacio informativo y, por supuesto, como empezamos esta entrevista, disfrutando ya de la música de nuestro invitado de Rafinski, Rafael Albarrán. Rafael, queremos agradecerle por estos minutos que viene a compartir con nosotros. Conozcamos más, coméntenos a nosotros y al público más sobre su historia musical. Buenos días, Rafael, bienvenido. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días. Y muchas gracias por este espacio. Sí, bueno, como bien lo mencionabas, más o menos esos fueron los inicios de mi pasión por el saxofón primeramente. Y continuamente con los amigos, las bandas, diferentes mareas que me fue llevando la vida, pues fui incursionando en lo que es la composición musical. Perfecto. Rafael, ¿cómo se dio ese nexo primero en cuanto a este tema de la música? No hablamos del Comil, del Eloy Alfaro, a sus 15 años. ¿Cuándo fue ese día particular que usted nos cuente como historia, como anécdota, cuando se acercó a la música usted, Rafael? Siempre me gustó la música. En las clases de música me recomendaban acceder a algún taller. Y yo tenía esto del arte en las venas, pues mi madre es actriz de teatro. Y pues no lo conocía a ciencia cierta. Y me fueron recomendando en los talleres del Comil. El Comil, bueno, tiene su parte disciplinaria, pero tenía también sus talleres. Y me acuerdo que estaba necesitando unos puntos en matemáticas, porque si no me jalaba el año. Y me tenía que ir a algún taller, sí, porque sí. Entonces dije, bueno, me recomendaron la música, así que me fui al taller de viento, ¿no? Ya. Estaba intentando con la flauta, me mareaba, estaba intentando con el clarinete, le cogí un poco más. Finalmente me quedé un rato con el oboe, que es un instrumento de caña, igual como el saxofón, pero es con dos cañas, se usan dos cañas en vez de una, y requiere una musculatura bastante afinada en lo que es la boca para que pueda sonar. Claro. Entonces toqué un poco el clarinete, oboe, y el maestro Iván Alomoto, que le tengo mucha estima, tenía los saxofones ahí y lo probé y el sonido me salió al instante y me quedé enamorado de sus instrumentos. Y pues con el saxofón participé en las bandas sonoras que realizaba el colegio, pero también empecé a tocar un poco de swing, me gustaba tocar Kenny G. No sabía prácticamente mucho de lo del mundo, de lo del gigante mundo del jazz, pero empezaba a tocar swing, me gustaba Charlie Parker, tenía así algunas referencias, ¿ya? Pues empecé de largo, sí. Claro, y aquí vamos a destacar, aprovechando esto, ¿no? Y hablábamos del maestro oboísta Iván Alomoto, destacar a sus grandes compañeros en este mundo de la música, maestros que lo formaron, Néstor Zurita, Street Papela, Francisco Lara, el maestro Larry Salgado, varios de los que por supuesto han estado acá constantemente en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo fue ese acercamiento con ellos y cuánto usted aprendió de ellos, Rafael? Sí, Es mi pasión del saxofón. Realmente empecé a regresar a ver otras formas de formación. Ya se acabó el colegio y obviamente yo me quedé con eso. Intenté ingresar al conservatorio, pero era ya como una especie de talleres vacacionales, porque ya no podía ingresar por la edad. Ahí parece que era con cierta edad para ingresar como una carrera en el conservatorio. Y bueno, entonces empecé a buscar alternativas y de alguna u otra manera me fui encontrando con estos personajes, ya sea que eran amigos de mi mamá, los encontré, los contacté, pero fueron justamente estos maestros que ahora son profesores de renombre a nivel del Ecuador y pues me dieron unas clases y empecé a aprovechar lo que más pude de ellos. Pero fueron justamente estos maestros, fue el maestro Lara Salgado, Néstor Zurita, Astrid Peip, que es una alemana que me parece que está viajando entre Ecuador y Alemania y tiene también su técnica en el saxofón. Y pues con eso estuve unas cuantas clases, sí. Claro. El nombre que usted se denomina ya como para el aspecto musical, nombre artístico, Rafinski, ¿cómo nació? ¿Cómo se surgió esa idea? Bueno, todos tienen una historia, eso es lo que más me apasiona de este mundo de la música, que de repente hacía rock and roll y me encontraba en unos viajes con moto, con el saxofón a cuestas, unas pasiones y justo estaba tocando boleros, o sea, la música de alguna u otra manera ha acompañado ciertas historias. Y bueno, esto del nombre, mi padre, biológico, él vive en Chile, ahí lo visitamos periódicamente. Me acuerdo que en una actividad que hicimos para compartir pues con él fue esto del billar, ¿no? Y estábamos tan metidos un tiempo en esto del billar con mi hermano que mi papá nos apodó unos nombres de Rafinski, él era Raulovski, mi hermano era Damiskilov. Y bueno, también tengo un perrito que se llama Kandinsky. Kandinsky fue un pintor, ¿no? Pintor impresionista, y por ahí le había comentado, bueno, se mezcló y salió ese nombre. Pero ese nombre se quedó mucho tiempo ahí, solo una cosa más íntima entre nosotros. Cuando finalmente yo ya empecé a componer, yo decidí que en realidad ese nombre era el adecuado para lo que es lo que estaba yo componiendo, yo haciendo. Claro, para su carrera musical. Y destacamos también, le contamos a nuestro público que usted como solista ha sido nominado a Mejor Artista 2020 Índigo en Chile, luego de plasmar en las plataformas digitales 3 álbumes de música experimental y de investigación, Rafael. Claro, sí, bueno, empecé yo ya a componer lo que empezó como, bueno, como ya les voy a comentar, y después pues ya empecé a postular, a sacar a la luz a todas estas canciones que había hecho, y todo esto del boogie-woogie, que empezó como una pasión por músicos solistas de los años 60, que King Curtis, Lee Allen, B.J. McNeely. Son músicos honkers que se llaman, que hicieron este tipo de música y eran solistas. Entonces a mí me inspiró como para componer como ellos con esta propuesta, pero con esta influencia del boogie-woogie, del honk, Latin jazz también. Y pues en el 2020 precisamente, en una de las aplicaciones, más me dicen, está usted nominado, tienen que realizar las votaciones porque es de la elección de los premios Índigo en Chile, y pues les gustó la música. Perfecto. Queremos recordarles en este punto a quienes nos acompañan, a ustedes, amigos y amigas, desde su espacio informativo de Zona Cultura, quienes están acá la mañana de este día viernes, ya en 9 de julio del año 2021, que estamos junto al músico ecuatoriano Rafael Albarrán, les decíamos su nombre artístico, Rafinski, y hemos conversado en esta primera parte, en estos minutos, más sobre lo que es su apasionamiento por el saxofón, sus maestros, su apoyo de parte de su familia, su madre también cercana a lo que es este mundo maravilloso del arte y la cultura. Y ahora en esta segunda etapa de la entrevista, queremos hablar de los proyectos que tiene actualmente Rafael y en los cuales él se ha involucrado. Queremos plantearle entonces, para destacar varios de los mismos que estamos conversando, y el uno es el trabajo precisamente con la banda, ¿no? Los temas que usted compone con Secuenciador, Rafael. Bueno, Empecé a crear ciertas cosas en la vida que me empezaron a ocurrir, vicisitudes que me empezaron a llevar a cuestionarme y empecé un trabajo más de introspección. Entonces empecé a componer ciertos temas en base a ciertas cosas que me pasaron y muy puntuales. Por ejemplo, perdí un trabajo en el cual yo soy agroindustrial de profesión, mi abuelo me apoyó con la educación, pero bueno, él parece que la música no. Y cosas muy puntuales, por ejemplo, estaba deprimido y iba a las cascadas y salió el tema Cascada Azul, por ejemplo. Tenía un trabajo en el cual yo trabajaba con panela y no salió bien y salió Cooking Panela, por ejemplo. Pero todo esto ya tenía la influencia de este boogie woogie, ¿no? Que ya yo venía escucha y escucha y escucha y escucha. Pues después esto que salió empezó así como un juego, como una necesidad del alma. Después me vino una propuesta bastante interesante de una amiga de mi mamá que es directora de cine. Y pues que realizó un cortometraje que se llama El Caso Perroni. El Caso Perroni está me parece que es en Choloflix, salió en la Casa de la Cultura y Claro. fue nominado también internacionalmente y tiene las canciones de Rafinski Albarrán. Entonces ella me propuso, oye Rafael, Rafinski, qué divertido ese nombre, dice, oye tú haces también música. ¿Qué te parecería si yo necesito para este cortometraje música inédita para que se pueda postular este cortometraje a los festivales y todo eso? Entonces, yo ya manejaba el secuenciador Band in a Box y con este proyecto yo realicé tres temas: Zapateo Incontrolable, Cross Encounters y Crecimiento de Tareas. Claro, el segundo proyecto y lo que estábamos conversando acá y planteándole al público también es Pepe Le Pew Rockville, ¿no? Rafael, para complementar esto y contarle más detalles al público. Por supuesto. Curiosamente, el honk, toda esa música que a mí me gusta de los 60, tiene bastante un nexo con el rock and roll, ¿no? Y he estado curiosamente en bandas que tocan este tipo de rock and roll, como son Pepe Le Pew Rockabilly y como son Los Catsos, que son rock and roll los dos, ¿no? Bueno, con respecto a Pepe Le Pew Rockabilly, los conocí tocando en unos covers de Fito y los Fitipaldis y conocí a esta banda. Y yo estaba en esta onda del honk, de Lee Allen, del rock and roll, de Little Richard. Y ahí empecé con ellos también. Pepe Claro. Le Pew, bueno, es una banda que nació en La Magdalena, en el sur de Quito. Y a ¿Ya? ellos les gusta el swing, el clown. Y tienen ese swing de ese rock and roll antiguo, ese roots of rock and roll, ¿no? Que a mí me gustó bastante y pues ahorita la banda también ha evolucionado, estamos también sacando los temas, grabando, pueden encontrarlos también. Hay una propuesta de realizarnos un video, así que pues también lo he disfrutado mucho con Pepe Le Pew. Claro, y también nos faltaba, estamos en estos últimos minutos de la entrevista, y nos faltaba complementar con un grupo que también estuvo acá con nosotros, decíamos y recordábamos parte de esa historia, de los Catsos que también estuvieron acá en el informativo, y usted está formando también parte y en este como uno también de sus proyectos 2021, los Catsos, Rafael. Sí, Los Catsos también, un proyecto vigente. Pese a todas estas cosas de la pandemia, pues nos hemos dado modos de salir, de componer, de seguir grabando. Y bueno, a veces uno se arriesga, pero así con todas las medidas y con todo ese ánimo, pues seguirlo haciendo. Y con Los Catsos también no ha sido la excepción. Está por salir este domingo, me parece, en lo que es el Fanático en Coavisa, un programita que vamos a salir al aire con Los Catsos. Así que pueden estar ahí también pendientes. Pues con Los Catsos sí, también Semana del Rock, la que está por venirse, y ya se grabó, ¿no? Pero va a salir en las redes y Ya. hay nuevos temas que seguimos sacando. Los Catsos es un rock and roll más con una fusión de hard rock que pues tiene otra energía, pero a mí me encanta también. Claro, es importante todas esas historias, anécdotas que mantienen ustedes con la música y que por supuesto continuarán en este 2021 y a lo largo de los años. Rafael, queremos agradecerle mucho por estos minutos que ha compartido con nosotros acá, la música que hemos puesto también y que vamos a cerrar ya en la despedida de la entrevista, no sin antes dejarle al público con sus redes sociales, con los datos que usted nos entregue, para que puedan ubicarlo y seguirlo también con todas sus actividades dedicadas a la música, Rafael. Muchas gracias, Alex. Y sí, pues los músicos ahorita actualizándonos con todo esto del streaming, del Spotify, que pues genera tal vez ingresos que no son muy, muy, muy altos, por decir así, pero pues nos permiten seguir componiendo, pues adquiriendo todo lo que son los tracks, los instrumentos, de programas, etcétera, para seguir con esta pasión que es bastante, llena bastante el corazón. En las redes me pueden seguir como Rafinsky Albarrán, así tal cual, en Spotify, YouTube, Facebook, bueno, todas las plataformas de streaming de música online, pues en la página web que es de rafinskyalbarran.com, que es la página web personal. Pueden seguirme y pues ahí están todos los álbumes, los que comentábamos, todos estos temas. Y pues les agradezco mucho. Si ahí les gusta, pues compartan, escúchenlos, ahí les pueden dar su like. Perfecto, gracias amigos, amigas de Zona Cultura. Hemos cerrado esta semana de actividades en este día viernes 9 de julio del año 2021 con la música, con el trabajo de Rafinsky Albarrán, como les decíamos, para que ustedes lo puedan encontrar, visitar en redes sociales y conocer más sobre su trabajo, su apasionamiento por el saxofón y este trabajo también como solista, la banda Pepe Le Pew y los Catsos, estos proyectos que hemos conversado a lo largo de estos minutos. Así que por supuesto le deseamos el mejor de los éxitos a Rafinsky para que continúe esta actividad artístico-cultural. Gracias Rafinsky, que pase muy bien, le deseamos un excelente resto de día, buenos días para usted, que pase bien. Pues gracias, bacán. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.